amante, mi amor. Qué difícil es quererte desde lejos y no poderte llevar de la mano por ahí. Pongo el despertador en la mesita porque tengo que volver a mi otra casa. Antes que salga el sol me iré deprisa. Tendré que amanecer en mi otra cama. Iré por la ciudad casi desierta y mi sueño metido entre mis ojos con la velocidad del que regresa para escapar del sol que lo ve todo. Ser amante, querer y no poder vivir al sol. Ser amante, una flor de papel en el amor. Ser amante, entregar lo mejor de cada instante. Ser amante, qué difícil, mi amor, es ser amante. Una flor de papel se me escapó. Amor entre mis brazos, cansado de esperar entre dos luces. No supe defender, romper mis lazos. Te di la libertad que nunca tuve. Y voy por la ciudad muy de mañana, meditando sin razón ni rumbo fijo. Qué gana de ocultar, no entiendo nada. Porque perdí tu amor en el silencio. Ser amante, querer y no poder vivir al sol. Ser amante, una flor de papel en el amor. Ser amante, entregar lo mejor de cada instante. Ser amante, qué difícil, mi amor, es ser amante. Qué difícil es ser solamente amante.